Te vamos a parar 30 segundos, amable oyente. Radio Relava en la calle. Parce, es que van a hacer una rumba. Claro, pues. Marica, cuando uno hace el petro. Es que será el carnaval. Será la feria. La calle del pecado y que la gente quería venirse para acá en la madrugada. Al aire, nuevamente. La verdad, tengo una entrevista. Este es un señor que, mientras entrevistábamos al señor de la música, quiso opinar ahí un poquito. Las palomas. Me fascina escuchar lo que es un gavilán, un águila. Eso es muy tradicional. Aquí ya se parcha mucho aquí en la Plaza Caicedo. ¿Y o algún otro que no le guste? Pues yo creo que no, porque pues de todas maneras estos sonidos, si no uno viene estresado que mantiene. A lo bien, porque si uno tiene que ser realista, uno viene estresado que mantiene. Música buena es estilizada. Que no tiene música ni nada, como en esos bancos, pero por acá en la calle no hay una bulla y escena que la gente se ha dedicado es a hacer huelga y cada huelga es unos pitos, todo es peor. O sea, lo único que le encontré no es eso, de pronto las águilas y eso que se han estado sentando mucho aquí en el parque. ¿Y eso lo desestresa? Pues sí, es bueno porque pues yo soy el admirador número uno de las águilas y me parece un animal muy hermoso y el sonido que emiten es muy bonito. Muchas gracias. Que nos cuente qué sonido cree que ya no se escucha aquí en el centro, que se ha perdido. ¿Qué sonido se ha perdido? El sonido pues de los almacenes, ¿no? Se ha perdido mucho. El pregonero. Ya hoy en día todo viene grabado. Eso se ha perdido. No, pero aquí la otra, sonidos de animales, de paz, y nomás en el parque Caizado lleno de guacamayas, por las tardes, y eso era algo fuera de ser, y ya se perdió también. Bueno, el señor decía una cosa muy interesante, y es que ya los pregoneros no son en vivo, sino que todos los pregoneros son pregrabados, entonces ya lo que se escuchan son como cosas que ya están hechas, entonces ya se perdió como esa actividad de que la gente, de la improvisación y que la gente fuera interactuando como con el comprador, sino que ya todo es un loop. ¿Quién presenta a Chucho? César, presente a Chucho. Hola a todos, saludo cordial para los que están allá escuchando, al otro lado del streaming, en cualquier parte del planeta, globo terráqueo. Aquí cerquita al Puente Ortiz, al CAM, al Centro Administrativo de Cali, en medio de los vendedores de libros, vendedores de dulces, llamadas, minutos. Estamos en vivo, 3:25 más o menos de la tarde, y antes de venir para acá unirme al parche Radio Relajo, estaba con el máster del audio, don Chucho Becerra, allá en Univalle, lejitos de aquí, como a 45 minutos de aquí. El máster de audio de la Universidad del Valle, de la Escuela de Comunicación Social, casi 25 años mezclándole a los pelados los paisajes sonoros de aquí, de la ciudad, de, bueno, toda la lora que hemos dado nosotros desde que salimos de la universidad, pasó por Chucho, por ahí pasó la cosa. Bueno, escuchémoslo a ver qué nos dice él. Estamos aquí en la cabina de audio digital de Universidad del Valle, aprovechando esta intervención sonora que en este momento se estará llevando a cabo para Sonema 3, Sonido y Memoria, la mesa que muy pronto va a arrancar. Y nada, pues aprovechando una voz muy experimentada sobre el tema sonoro más que todo, y sobre el tema Cali también, que la ha visto crecer por ahí. Está Chucho, aquí el máster del audio aquí en Univalle, en Comunicación Social. Entonces nada, Chucho, vamos a hablar de eso, del centro, de la Plaza Caicedo, vamos a estar caminando por el Puente Ortiz, Parque 1 de Avianca, La Ermita, todos estos sitios. Y nada, ¿qué recuerdos se le vienen a la mente de antes, de algunos años antes? ¿Cómo sonaba? ¿Qué sonidos hay? ¿Cuáles han desaparecido? ¿Cuáles hay nuevos? Ahí, el micrófono es suyo. Bueno, ¿qué te digo, César? Hoy extraño muchos sonidos. De que estaba muy pequeño Cali, está muy rico con las sonidos naturales, digamos, las vendedores, las vendedoras. Extraño mucho la playa Caicedo, las máquinas de escribir. Siento que identificaba a Cali. Me encantaba escuchar a un vendedor de periódico, que era el único en Cali, que por ahí a las 3 de la tarde era el único que vendía el colombiano. Y ese tipo cantaba el colombiano. Él venía por la playa Caicedo y yo estaba en la galería, en la novena. No existía la galería central. Y ese tipo cantaba el colombiano, pero una riqueza que mejor dicho, yo quisiera todo el tiempo seguirlo escuchando. Extraño, ¿no? Mucho los loteros, los vendedores, el chontaduro. Ese pregoneo natural se perdió. No era. Pues era muy tranquilo, era todo natural. Hoy en día está atiborrado. Ya los vendedores usan unas cornetas con un sonido estridente. No, no, no, música de CD, no. Horribles. No, digamos, en el centro hay partes que no pasa uno, pero a metros, porque mucho ruido. ¿Y qué tal ahí para seguir el río? ¿Cómo sonaba el río antes por ahí? ¿Si era caudaloso? Ah, bueno, el río sí tenía su caudal, sonaba. Estaban los fotógrafos, en la época llamábamos fotógrafos agüita. Y una variedad porque, no sé, esa parte del Paseo Bolívar era muy concurrida. Domingos, como decir, Parque de las Banderas, un sitio como recreativo en Cali. Y era muy rico. Bueno, ahí teníamos a Chucho Becerra desde Univalle, hace una hora más o menos que estábamos charlando ahí con él. Y como él decía, estamos muy cerca aquí del río Cali, que en su tiempo, cuando él pasaba por aquí, era muy caudaloso. Ahora quién sabe cómo está esto de seco, con este sol que ahorita en este momento está, nos está acompañando. Bueno, en estos momentos tenemos un problema técnico, vamos a ver si nos están escuchando ahí al otro lado de la señal. Seguimos la caminata por aquí, por el nuevo espacio que hace más o menos dos años y medio están construyendo, la Avenida Colombia, una avenida como muy legendaria al lado del río Cali, con el panorama muy cambiado. Hace mucho tiempo no estábamos por acá. ¿Tenemos línea? No. Para la cédula, para tarjeta de arriba, para que nos sanen el callo. Un poco más, para que nos lo bajen. Que nos bajen el callo. Para que nos lo bajen. Radio Relajo en la calle. Radio Relajo emite desde el puente enseguida, el puente Ortiz, no exactamente en el puente Ortiz. Estamos viendo aquí el río Cali, los brillos del sol ahí en el río. Hace como dos semanas me contaron mis amigos que vinieron a pasear el río y vieron una tortuga grande. Una tortuga dentro del río. ¿Tus amigos vinieron a qué? ¿A pasear? ¿Cómo así? Sí, a traer el niño. Entonces sentaron con el niño ahí como a la orilla del río y sobre una piedra estaba una tortuga. O sea que todavía en medio de tanta tanto popó, hay vida. En medio de tanto popó. Hay tanta obra, porque al lado del río les dio por construir una mega obra. Sí, aquí estamos viendo... El panorama es como un poquito triste, no sé, ¿qué dicen ustedes? Pues sí, porque es como melancólico, es como que se nota que es un lugar donde se guardaban historias y recuerdos y que de un momento a otro los tumbaron con máquinas. Exacto, sí, es como que hay estructuras oxidadas, como, sí, como metálicas. Edificios viejos, es, sí, es un poco melancólica la cosa, pero bueno. El nivel del río se nota que hace algunos años tenía por ahí 5 metros más de lo que tiene ahora. Porque ahorita al mediodía que estamos haciendo las pruebas estaba sonando la misma canción que estaba sonando hace un momentico. Es como los loops que hay en el centro que uno puede pasar 4 veces en el día y puede escuchar la misma cosa. Radio Relava en la calle. De todas maneras, como decía Chucho ahorita en la intervención que hizo, hablando de la memoria, del sonido, del centro de Cali, vemos que persiste el pregoneo, ¿no? El pregoneo en esta ciudad tan característico. Noís, antes, cuando empezamos pues con la vuelta del paisaje, de todo esto, de qué es lo que identifica un poco a la ciudad, como por, no sé, no es necesario hallarle una identidad pues así firme, ¿no? Pero buscando, pues, buscando sonidos que tengan, encontrábamos que era una ciudad muy musical, pero a través de cosas muy naturales, no musical, digamos, porque hay un género musical que le pertenezca. No obligatoriamente nació con este. Esta también genera en el centro, sobre todo, un paisaje sonoro muy, o sea, muy protagonista, que es la gente poniendo música, cada vez menos, como nos decían ahorita, música como afrocubana o antillana, que fue la música con la que, digamos, el pueblo empezó como a crear una identidad, que hoy se convirtió en una identidad salsera, pues como que ahorita hay más reggaetón, hay más pop, hay otros ritmos. Aunque ese ambiente sonoro sí está presente, lo que dice César es como real, como que la musicalidad está también en el acento, en escuchar hablar a un caleño, en los pájaros, en el pregonero, que no es de este tipo de grabaciones de Lleva el Cholado a Mil. Digo, el helado a Mil, la crema, el cholado no lo vende nada. Exacto, más o menos era eso, como que la identidad que más o menos hemos pillado, escuchado en todos estos paseos sonoros y más que todo con estas derivas sonoras es eso, es un ambiente continuo de pregoneo, de canto de pájaros, de gente hablando duro y todo esto pues nada, se une con el paisaje sonoro de la ciudad. Entonces ahí vamos a seguir escuchando lo que está alrededor de nosotros, aquí muy cerca del centro administrativo de Cali, el CAM, un lugar muy muy concurrido, muchas personas caminando de aquí para allá, entre dos avenidas, una que ya está cerrada, pues que dentro de poco la abrirán, y otra que es la avenida que va hacia el mar. Estamos en toda la plazoleta del CAM, ya bajamos por toda la 11, desde la cuarta hasta la primera. Vamos a buscar un espacio donde podamos quedarnos como quieticos un rato a escuchar el paisaje sonoro. Esto es solo para personas. Igual ya faltan también 25 minutos para las 4. Sí, el problema es que no estemos listos para la comunicación con ellos. Solo con primero. ¿Dónde nos disparamos? ¿Dónde nos disparamos? Puede ser que sí, sacamos o terminamos aquí. Sí. Segundo, no tomes decisiones cuando estás en la. Escucha, dijo. Escucha. Cuatro, nunca hables de cosas. Gracias a Dios, por la mano, para la pena. Eso ya lo es con la mano, con la cara. Hey, Juliana. Ella dijo que tenía que ir a hacer. ¿Qué pasó con la llegada de los turcos? Pues más, los turcos que van aquí cerquita, o sea, si no vamos a tener nada de vista, para mí eran los turcos, ¿no? ¿Palomas? ¿Cargada de palomas? O sea, terminó transmitiendo, nosotros resolvemos. Radio Relava en la...